Señoras y señores, en vivo en la hora pulenta por Nacional Rock para todo el mundo, con ustedes Super Uno Mundial. Thank you. Escuchamos a Super 1 Mundial aquí en La Hora Pulenta, banda encabezada por Pipe y completada por otros dos ex Goneco, Tamanu en la guitarra, Tom en la batería, un rol que hace rato no se te veía ahí sentado atrás de los tambores. Eso, no, son amores que no se olvidan. Igual. Son amores. Está en otro amor ahora con la guitarra, pero bueno, nunca sé. El primer amor está. Sí, y aparte, un poco la herencia de Goneco, si bien es otra banda distinto con su propia búsqueda, un poco algo de esa herencia se ve en esta banda. Y eso gratifica cuando mucho. Entraba ahí el sampleo de las voces, claro, y todo eso, eso tira, eso tira recuerdos. Recordemos Super 1 Mundial, una banda que ya está hace un año y pico tocando. Toca poco, así que hay que aprovechar para verlos en vivo cuando lo hacen. ¿Tienen alguna fecha ahora en mente? Pipe. Tenemos muy pocas. Hoy. Sí. Ahora, acá. Bueno, por eso. Tenemos una en diciembre. Bueno. Falta muchísimo. Bueno, está bien. Hace poco hubo una donde se tocaron y que decían que se iban a guardar para grabar el disco, ¿no? Exactamente. Así que bueno, esa es la razón. Hay un breve EP en el Bandcamp de ellos que es así casi prehistórico, ¿no? Es como la prehistoria de la banda. Y ahora están a punto de grabar material nuevo. Nos comentaba recién durante el corte. Pipe, muy bien. Pipe. Y eso, así que hay que estar atentos y verlos en vivo cuando se dé la posibilidad. Sí. Es así. ¿No? Sigan tenemos tocando, porque si no tienen fecha para anunciar, no sé de qué vamos a hablar. No hay mucho para decir. Dale. La tormenta destruyó el rancho. Dulce la caricia del rayo. Siento el poder. Bravo. Super Uno Mundial, acá en La Hora Pulenta. ¿El nombre de la banda de dónde surge? Pipe. Pregunta estúpida, pero... Pipe, por favor. Presentarse ante el micrófono. Nombre y no, nos gustaba la mezcla de las palabras, pero no, no es nada en particular. Claro. Yo temía que fuera alguna referencia, alguna serie japonés. Suena a dibujito animado, a Meteoro, a un auto, sí, de Meteoro. Meteoro. Bueno, nos alguna gusta cosa así. Eso, pero no, no lo robamos de ningún lado. Lo inventaron. Hicieron... Remite a eso. Bien. Claro, nos gustaba esa cosa, que es como un auto, no sé, sí, parece algo así. Suena al volante de Meteoro, sí. A full. Bueno, vamos a hacer un homenaje ahora a un músico medio olvidado que se llama Henry Badowski. Vamos a hacer un cover de él. Bueno. Super Uno Mundial, en La Hora Pulenta. Tenemos tiempo para dos temas más, ¿no? Sí, dos o tres. Dale. Incluso. Vamos. Muchísimos. Sí hay, si no, no. Sí, hay. ¿Cómo? Hay. Los retamos a que haya. ¿Cuál? Vamos llegando al final de este programa de La Hora Pulenta. Queda todavía un tema más de los chicos, pero antes vamos a cerrar el programa agradeciéndole a nuestro productor, Adrián Viña, a Diego Girau, que estuvo en la operación técnica, también a Lucas Mamón acá haciendo sonido. Agradecemos a la gente que se sumó a los últimos minutos. Sí. A Mateo Lee, a Fran Aquino, a Claudio Cobelt, a María Sur Montserrat y a Charly Sesma y José Segundo, todos ellos que nos mencionaron en las redes. Muy bien, también le mandamos un abrazo muy grande a Hernán Panesi y la gente de FAN con la que estuvimos charlando hace un ratito nomás sobre el compilado. A todos ustedes que nos acompañaron desde sus hogares y por supuesto a los chicos de la banda que vinieron a tocar aquí. Sí. Recordamos que el show lo van a poder escuchar entero de vuelta martes o miércoles desde nuestro blog, cosaspulenta.blogspot.com. Va a estar el streaming para escuchar y aquellos que lo quieran descargar, bueno, van a tener que negociar con la banda. Y nosotros nos reencontraremos el sábado que viene a la misma Bati Hora por el mismo Bati Canal. Nos vamos con un tema más de Super 1 Mundial. Ya viene Sucio Pop, con Tomás y con Matías. Programa. Nos vemos, gente. Hasta luego. Super 1 Mundial. La Hora Pulenta.